servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas agradecido, por sus atrios con alabanza. Levantemos nuestras voces y demos gracias. Alabadle, bendecid a Dios. Conoce que Jehová es Dios nuestro, nos hizo y no nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos de él. Entrar por sus puertas agradecido, por sus atrios con alabanza. Levantemos nuestras voces y demos gracias. Alabadle, hey.